Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Hola, ¿qué tal? Sí, se oye bien. ¿Se escucha? Bueno, pues mi detención no fue una detención, sino que yo me tuve que entregar yo. Recibí una carta que en 10 días tenía que entrar en prisión. Me dieron a elegir prisión y bueno, por cercanía y comodidad para mis visitas, pues elegí la Modelo. La verdad que esos 10 días fueron bastante malos. No tenía ganas de salir, estaba encerrado en la habitación con la perra, no tenía ganas de ver a los amigos casi. Y fue un momento bastante duro porque me acompañaron bastantes amigos hasta la puerta. La verdad que entraba con bastante miedo, no sabía lo que era una prisión por dentro. Es verdad que era una experiencia que me apetecía vivir, pero que no me apetece volver a repetir. O sea, los 3 primeros días que entré me tuvieron en una celda de... No, ahora mismo no me acuerdo del nombre, cómo se llama. Bueno, me tuvieron con un hombre de 73 años, con otro chico. Y nada, esos 3 días estás aislado, estás en la celda, solo sales al patio 2 horas al día. Y en el momento ya que me suben a módulo, la verdad que entré con bastante miedo. Entramos, creo que entramos 6 personas, nos pusieron delante del búnker en fila y vino un funcionario y nos dio una charla bastante acojonante. O sea, que te meten el miedo en el cuerpo, aparte que tú entras que no sabes lo que es, ¿no? Y bueno, en el momento que me suben a celda tuve bastante suerte porque nos subieron a 3 que estábamos en preventivo, nos subieron juntos a la misma celda. Solo había 2 personas en esa celda y bueno, al entrar pues sí que vinieron. Lo primero que me preguntaron era por qué motivo estaba ahí. Y bueno, al ver que no era ni un pederasta ni un violador, la verdad que me abrieron las puertas de puta madre. Una gente se portó conmigo muy bien. Y bueno, eso fue un poco la experiencia de entrar. Bueno, la verdad es que una celda muy pequeña, digamos que son 2 metros por 4, son 2 literas de 3. Estamos 5 en esa celda que, bueno, los 5 a la vez no podíamos estar de pie. Los armarios que hay claramente los tenían ocupados. Tú te tenías que buscar la vida como podías. Y bueno, había una televisión que eso nos daba bastante vida. Y bueno, espacios pequeños que lo que más echas de menos es la soledad, yo creo. Yo lo que más he echado de menos dentro ha sido la soledad, tener un rato para mí. Y eso. Bueno, pues yo creo que mayoritariamente es gente pobre, mucho extranjero, mucho marroquí, muchísimo gitano. O sea, gente, en lo que yo he visto también ha habido mucha gente por el tema carne de conducir. Muchísima gente, muchísima. Y bueno, sobre todo gente pobre sin recursos. Bueno, pues yo creo que lo peor que hay ahí es la rutina, que además que es algo que enseguida te acostumbras, ¿no? Yo creo que es lo peor que tiene la cárcel. Aparte que si no te acostumbras estás jodido, ¿no? Es una rutina de que ya a las 7 de la mañana te despiertan para recuento, sales a desayunar, sales al patio, en el patio estás hasta las 12:30, te abren la celda, te puedes duchar, bajas a comer. Vuelta a la celda, vuelta al recuento. A las 3:30 vuelven a abrir al patio hasta las 7 de la tarde. A las 7 otra vez te abren la ducha, puedes ducharte. Cenas, vuelves a la celda, otro recuento y así todos los días. Yo la verdad que el primer mes estuve bastante jodido puesto que no tenía ninguna actividad para hacer. Fue bastante aburrido. Luego ya el primer mes empecé con el teatro. que la verdad que fue algo que me liberó bastante porque estábamos bastante abiertos. Era un aula con un patio aparte y yo tuve suerte que me pusieron como un tipo una oficina, ¿no? Y estuve como montando historias con vídeo, montando las historias de los presos que estábamos ahí en teatro y esto la verdad que me ayudó bastante, puesto que era todas las mañanas de estar ahí, más luego 2 días a la semana por la tarde también. Luego aparte comencé a estudiar inglés y bueno, pues el tiempo que tenía que pasar en el patio era mínimo, que ahí lo más aburrido es el patio y donde te puedes buscar los problemas y, o sea, es estar sentado a la Bartola y dar vueltas a una palmera que hay. No hay nada más para hacer. Yo sí, porque tenía el teatro, pero no hay ninguna actividad. O sea, sí que ahí está la escuela, está el teatro, hay música. Pero bueno, para que te cojan tienes que hacer instancia y bastante gente, ¿no? Que quiere hacer cosas. Está el gimnasio también. Pero si no haces actividades, pues lo único que tienes es la biblioteca. No, no, en la celda no puedes estar. En la celda no. Tú tienes que salir al patio obligatoriamente. A no ser que estés enfermo y te den una baja, que puedes estar en la celda. En la celda nos daban la opción de quedarnos solo el fin de semana. El fin de semana sí que te dan la opción de quedarte en la celda en vez de salir al patio, pero como mínimo se tienen que quedar 2 personas. Si no, tienes que salir al patio. Bueno, yo creo que en mi caso la cárcel lo único que me ha servido es para meterme el miedo en el cuerpo y saber que ahí no quiero volver. Yo creo que no doy el perfil de preso. Creo que mi condena ha sido bastante injusta y no me he merecido estar ahí. Sí que es verdad que hay gente que no es lo mismo, ¿no? Hay violadores, hay pederastas que sí que deben estar ahí o en otro sitio, no lo sé. Yo en mi caso creo que lo único que me ha ayudado a la cárcel es a meterme miedo, o sea, y a vivir una experiencia que no me ha gustado, que ni a mí ni a los que me rodean, por supuesto, que creo que la han pasado peor que yo. Y bueno, anécdotas, pues no sé, yo la verdad que he estado bastante bien, sí que es verdad que he tenido compañeros que se han dejado, que han sido más tontos que yo y que sí que han abusado de ellos, ¿no? Ya. No los funcionarios, sino los mismos presos, ¿no? No sé, yo he visto la cárcel como una escuela, ¿no? Un poco rutina de colegio, de salir al patio, ahora clase. Y sí que pues está el típico listito que le gusta meterse con la gente y bueno, si te dejas, pues la has cagao. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el aislamiento fue lo peor que llevé. O sea, estar encerrado entre cuatro paredes te aíslan de tu mundo, de tu gente. Sí que es verdad que enseguida haces amigos y lo llevas como puedes, ¿no? Gracias a Dios tuve mucha suerte, mucha gente que me escribió. O sea, yo tenía correo cada 2 días, tenía una o dos cartas. Y bueno, luego los fines de semana tenía las visitas, cada 15 días el vis a vis, y bueno, pues es algo que esperas con bastante ansiedad, ¿no? De ver a tu gente, de que te cuenten, de que sobre todo que vean que ellos estás bien, que tú estás bien dentro, que ya te digo que creo que ellos lo llevaron peor que yo, ¿no? Porque yo quieras que no, soy una persona que me adapto bastante rápido y enseguida hago amigos. Y no sé, el tema de que las prisiones estén lejos de la ciudad, no sé, creo que también una cárcel en medio de la ciudad, pues no es un No es algo que la gente que vive en la ciudad quiera ver. Y también creo que es por tema negocio. O sea, la cárcel es un negocio, al fin y al cabo. Bueno, pues las visitas, pues es eso, es algo que estás toda la semana esperando, ¿no? Intentas ponerte lo más guapo posible, la mejor sonrisa, ¿no? Y la verdad que es algo que te alegra un montón, ¿no? La visita, aunque sea por vidrio, ¿no? El poder ver a tu gente, que te cuenten cosas del exterior, sobre todo eso, que vean que tú estás bien, que lo puedan contar fuera, ¿no? Y no sé, el vis a vis es, no sé, el poder abrazar a alguien, ¿no? La verdad que es bastante frío, ¿no? Porque, no sé, te registran ahí, te desnudan, a la otra persona igual, te meten en una habitación muy fría, ¿no? Donde solo hay una cama y sabes que todo el mundo está, todos los que están afuera saben lo que estás haciendo, pero bueno, es algo que te ayuda bastante, ¿no? De esto, de ver a tu gente, de ver a tu novia. Algo que sí, que me ha ayudado bastante, al igual que las cartas, ¿no? Ya lo he dicho antes. Es la única conexión que tienes con el exterior, ¿no? De saber que siguen ahí, que te siguen apoyando. Y eso, algo que te da mucha, mucha fuerza. Por lo menos en mi caso, ¿no? Bueno, yo en realidad no quise trabajar porque había gente que trabajaba, así que es verdad que a la vez que trabajas estás como pensando en otras cosas, ¿no? Pero también vi que era una explotación. Sobre todo son empresas privadas que llevan el trabajo dentro de las cárceles. Te pagan una miseria. O sea, he conocido casos de estar trabajando un mes 4 horas diarias y llegar a cobrar 15 euros al mes. Sobre todo es gente que no tiene papeles, que bueno, en este caso les puede ayudar a que les den los papeles porque pues, ellos cotizan en la seguridad social. Pero bueno, yo no quise trabajar por el tema esto de que no quería beneficiarlos y sí que es verdad que el trabajo te aporta el salir a otros espacios, el ver que no estás ahí preso, ¿no? Como que estás haciendo alguna actividad y la verdad que eso ahí dentro ayuda bastante. Bueno, pues esto, la libertad, no te puedo hablar mucho porque todavía no la tengo, ¿no? Pero sí que el momento que salí de la cárcel por primera vez, lo que me acuerdo es un gran mareo. Un gran mareo, mucha ilusión y nada, enseguida, justo ese día tenía visitas. Lo primero que hice fue ir a la cabina, llamar a las dos amigas que estaban viniendo a verme cada fin de semana. Y la verdad que salí con muchas ganas de hacer muchas cosas y no hice nada. Me acuerdo de llegar a casa, asomarme al balcón y ver el paisaje tan abierto y marearme, tener que sentarme. Y con todas las cosas que tenía en la cabeza para hacer, la verdad que no hice nada. Me quedé en casa y disfruté de la gente, de mi perra, que era lo que más echaba de menos dentro. Y esto, pues la libertad es algo que todavía no tengo, que me queda 1 año y 4 meses de condena. Sí, la verdad que me dieron el tercer grado, empecé a ir a dormir. Y la verdad que es algo bastante duro, ¿no? El ir a dormir. Porque mira, dentro, estás dentro, no tienes tentaciones. Y estar en la calle y saber que todos los días tienes que ir ahí a dormir y ya no es el que tengas, es lo que te queda por delante, ¿no? De ir a dormir. Es algo bastante que no, que lo he sufrido bastante. Bueno, ahora estoy en un proceso que debido a una enfermedad me han dado un artículo que es el 86.4, que el tiempo que tengo que pasar en la cárcel lo puedo pasar en casa. Sí que cada 15 días tengo que presentarme allí, firmar, hablar con el tutor y bueno, de momento hasta octubre estaré así, después, si Dios quiere, en diciembre tendré la condicional. Pues la verdad que esto no, no lo sé, ¿no? Sí que es verdad que cada caso es diferente y yo creo que antes de meterte ahí deberían estudiar un poquito más tu caso y ver cómo eres tú, lo que llevas antes, ¿no? Y no sé, seguro que hay alternativas, pero sería mirarlas. De hecho, se están haciendo alternativas, ¿no? Como pueden ser los trabajos o detenciones en casa. No lo sé, la verdad, si hay alguna alternativa y no, no te sabría decir mucho. Bueno, yo creo que en mi caso la justicia se la han pasado por el culo, ¿no? O sea, en mi caso y en muchos casos de verdad, mucha gente inocente dentro, mucha gente que por delitos mínimos, ¿no? Se están comiendo condenas de largas, la verdad. La verdad que en mi caso ha sido una injusticia total, porque la cantidad que me pillaron es mínima y bueno, 3 años de condena lo veo un abuso. Y bueno, luego dentro de la cárcel, ¿no? El abuso de poder de los funcionarios. La verdad que hacen lo que quieren contigo, te tienen con el miedo en el cuerpo, ¿no? Con amenazas de las visitas, sobre todo, que es lo que más te puede doler, ¿no? El privarte de ver a tu gente. Y más o menos esto, ¿no? Por buena.